www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Centésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, le saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Ah, hola amigos eléctricos. Toda la red comunicada a través de la red de hispanoparlantes más grande de todo el planeta y también de zonas aledañas, le damos la bienvenida, por supuesto, al capitán Roger Vinilo en los controles de la nave. Sí, la... bien controlada. Y bien controlada, está por ahora bien controlada, sí. Le hemos hecho pegar un susto a alguien, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. La muda, que todavía sonríe por la situación, y el mico, que ha tenido que trabajar arduamente como todos los santos días. Y hoy es santo día también. Estamos a miércoles, mitad de semana, algunos haciendo cálculos y haciendo los retrocesos mentales, como aquellos presos que tachan en las paredes los días que les quedan para salir libres. Como dicen algunos, que pelear contra las grandes mentiras del mundo es inútil, nosotros seguiremos peleando hasta que nos convenzan. Aviso a la audiencia. Por este artículo, considérense prorrogadas por la presente convención e incluidas en la misma todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo vean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a comenzar con la rueda infinita de este viaje interplanetario, saludando al Kike de Tampa Bay. Ah, hola, Kike. Florida, Estados Unidos de Norteamérica. También a Tito de Lima, Kike, Perú. Mandó foto. Kike mandó foto. Tito mandó foto y B8 mandó su última foto desde Madrid, ya que nuestro querido amigo venezolano, que alguna vez emigró a la capital de España y anduvo dando vueltas por el mundo, volverá a sus tierras. Volverá a echar raíces, porque su afro ya está en unas dimensiones, sí, que es como un árbol que necesita ya echar, exacto, raíces. No, sí, puede estar como esos árboles que viven con las raíces para afuera. Así que vuelve a Caracas, Venezuela, nuestro amigo B8, y nos mandó su última foto desde Madrid. Imaginemos que en el viaje se duplicará ese afro. Excelente. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Gabriela Loera Trejo, sí, es de Tijuana, Baja, ajá, California, México. Hola, Gabi. Toda una homenajeada. Y dice, hola, le saluda a su amiga, su programa está de pelos. Y yo quisiera saber, una pregunta filosófica, señor Lagartija, sí, tenemos aquí para arrancar en el día de hoy. ¿Por qué los perros corren como locos y en círculos para morder su propia cola? Es por deseo sexual. ¿Deseo sexual? Sí. Vio que mueven mucho la cola los perros. Mueven la cola, es verdad. Entonces se piensan que hay alguna perrita atrás o algún perrito atrás. Ah, y dicen, guarda que la cacho, guarda que la cacho, claro, guarda que entonces, la cacho. Si es perro el que mueve la cola, sí, dice, a esta le doy. A esta le doy en idioma de perro. Exacto, y entra a correr para agarrarla. Sí. Y si es una perra, dice, pero puta, acércate un poco más. Y también lo entra a correr. Y claro. Una cosa, si en círculos permanentes, ¿ha habido el caso de alguna implosión perruna de que de tanto dar vuelta? Ha habido, lo hemos comentado ya en el programa y han desaparecido. Le ha explotado el perrito, por ejemplo. Sí. No, no, no es el caso de Talía, por ejemplo. Se introduce por la boca y desaparece. Hace... Y dice, bueno, si hay algún caso de alguien que le ha desaparecido el perro de esa forma, no de otra forma, que se ha escapado, cosas normales, porque esto no es un programa donde decimos se ha perdido tal perrito, pero si le ha implosionado el perro, dama, caballero, sí, por favor, cuenten, sí, sí, es muy emocionante verlo. Sí, sí, ya saben a dónde comunicarse. ¿Qué tal, amigos de la Nove María Tijuana? Me alegra saber que les haya agradado el pequeño regalo que les hice con mis propias manos. Estamos hablando de Teddy, que escribe desde Panamá y nos había hecho esa especie de mix, ¿no? Dice, con solo 72 horas de práctica y mucho cigarrillo, logré que saliera algo. Además, me tomé el atrevimiento de incluir un reggae de aquí, de Panamá, muy popular entre la juventud, a la que le gusta mucho eso de "se está acabando el mundo". ¡Ah! Parece que la gente de derecho de autor está persiguiéndome por utilizar canciones de forma ilegal y dar ni un culiao real al artista. Dice, hay una versión completa de 5 minutos en el casa del archivo. Se llama Mix Canal Trans 124. Ah, Mix Canal Trans 124. Sí, sí, sí. Vamos a anotarlo. Ahí está. Nico. Sí, como los amigos de... En la parte de download. Hay que poner el horario en que el lobo presta servicios. Pero el lobo no es lobo, este. Avisa este la vez que preste servicios. Que pero no es el encargado del casa. No, aparte hay que poner el de Teddy. Sí, hay que agregar el de Teddy, que es Mix Canal Mix. Trans 124. Ahí está, como los amigos de Radio Mix ahí en Tandil, ¿eh? Ah. Aquí desde la gran estación de Panamá, San Miguelito dice, saludamos a todos los oyentes de esta divertida estación. Una nota luctuosa. Así que ponemos una nota luctuosa. Es como, hay que poner voz de que ha muerto alguien. Ah, y la voz de que ha muerto alguien es la siguiente. Nota luctuosa para el Kaiser. El Kaiser ha dejado de existir en internet y ya no está entre nosotros. Fue atacado por una especie de mico salvaje. Sí, o se puso de novio. Una de dos, que son las causas tan básicas, ¿no? De porque uno desaparece a lo mejor. Dice, no es por el mico, dice, que tienen ustedes. Pero la verdad, solo quedamos Alberto, Jean Carlos, Michel y Teddy. No se olviden, se les admira de gratis. Desde Panamá, nuestros queridos amigos, sí, ahí que los queremos. En la cintura de América. Una pregunta más. Dice, ¿a qué hora? No, es un oyente este, sí. Un anónimo. Dice, hola, ¿qué tal? Soy un oyente. ¿Vio ¿Qué tal, señor anónimo? La característica de un oyente es que tiene las orejas bien grandotas, así tipo Dumbo. Y viene, es el oyente medio general, como cuando se hacen los estudios radiofónicos, que dice, ¿cuál es el target de este programa? Los mejores oyentes suelen volar. Sí, sí, los mejores oyentes vuelan directamente. Sí. El target de este programa es una pregunta muy interesante, que vale madre en realidad. Cinco. Dice, ahí está. Ajá, lo escucha el que puede, dice, y el que tiene oídos. Bueno, está bien, entonces una pregunta más. Dice, ¿a qué hora puedo conectar a platicar en el chat desintegrados? Tengo las bolas rotas tratando de entrar, pero no he podido. Por favor, atender mi reclamo, dice el oyente. Los oyentes son así de reclamar, pero lo ponemos... Entra en este momento. A ver, ya, un, dos, tres. ¿No hay nadie? ¿Pero cómo que no hay nadie? Bueno, no importa, vuelve a intentar. Cuestión que lo dejamos aquí. ¿Dónde estamos? Está el departamento de reclamos, igual, que no lo atiende nadie porque no hay ningún empleado encargado de reclamos aquí, pero está el departamento. Como en muchas empresas que existe el departamento, por ejemplo, de relaciones públicas y nada, o el de recursos humanos, el de recursos humanos o el de reclamos. El departamento de reclamos no existe en realidad en ninguna empresa. Hay muchas empresas que también está pasando lo mismo con el departamento de cobros. Sí, sí, directamente. ¡Carajo! ¿Qué tal, amigos de la Nave María Tijuana? Me alegra saber que les haya llegado mi pequeño regalo que les hice con mis propias manos, pero que está como loco este pibe, manda 10 mensajes y todos iguales. Hay gente con problemas escuchándonos. Les envío un gran saludo, dice Edgar Arón Guerrero desde México. Saludo, bola de cabrones, y un besito a la muda. Además, aprovecho este momento para comunicarles que ya tengo nuevamente mi PC personal. Ah, bingo. Dice, después de casi 3 semanas sin ella, ya es que se la cargó la chingada de la saturación de pendejadas que tengo, pero ya puedo escuchar su programa tan cultural. Ah, además, puedo cargarla de vuelta. De que es muy educativo. Hablando de cosas que tienen que ver con lo cultural o lo educativo de este programa, no vamos a hacer hincapié en qué es la noción de cultura para diferentes partes, ¿no? Pero sí cosas que aprendemos en este programa. A lo mejor nadie aprende un carajo en este programa y realmente es un programa donde lo único que se hace es putear, contar chistes y una mierda. Pero Edgar Arón Guerrero nos mandó una muy linda imagen de lo que es el calendario azteca, que próximamente estará en la página. Hay que subirla. Para allí, cuando hablamos del calendario azteca, tengan idea de qué se trata. Dice, un calendario que estaba mucho más armonizado con la naturaleza de lo que está el calendario gregoriano, que es el que utilizamos y es el que hoy nos dice que es martes, no sé qué, de hoy no es martes. Claro, pero yo estoy usando la azteca, porque yo estoy armonizado con la naturaleza. Miércoles, bueno. Dice, fue atacado por una especie... No, sigo con este. Garrón Guerrero dice que viva México, ya que es el mes patrio y la panocha, cabrón. También es el mes patrio de la panocha. La panocha se ha independizado en septiembre, no lo sabíamos. A ver si alguna mujer quiere contarnos cuál fue la fecha de independencia de la panocha. Un saludo para toda la gente gente de México, sabemos que es un mes patrio y ya nos han invitado a ahí a las grandes pedas y los grandes festejos que se van a realizar para el 16 de septiembre, si no me equivoco. 15 y 16, fecha patria de México. ¡Arriba México, cabrones! Edgar Aún Guerrero firma esto. ¡Nos vamos para Perú! ¿Le parece bien? Sí, que sí. Estamos listos y preparados para llegar y saludar a Neo, que dice: hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo alegre de haber entregado un premio a mejor efecto psicológico con el amor de mi vida, Urpi. Cuestión que ya sabíamos no iba a funcionar jamás, porque Urpi es limeña y Neo es de Arequipa. Sí. Son como dos naciones diferentes. Es como que el agua y el aceite, y es como que Neo sigue intentando y Urpi lo mira de costado y dice: esta palomita no es para ti. Pero bueno, está bien seguir intentando, de eso se trata, ¿no? La seducción. Dice: bueno, les diré que estudio ingeniería de sistemas, pero aún no he aprendido a usar ningún programa de dibujo a excepción del AutoCAD. Está bien. Es complicado el AutoCAD igual. Nuestros amigos arquitectos saben de qué estamos hablando y nos ha mandado un dibujo horrible. Pero en AutoCAD. Pero en AutoCAD. Bueno. Claro, en AutoCAD es otra cosa. O sea, ah, pero tiene onda el dibujo. Sí, tiene onda. Es así, tipo industrial. Está bueno, Nio, ¿eh? Sí, es como baugiano casi el dibujo de Nio. Dice: para hacer edificaciones es el AutoCAD. Bueno, sí, y qué sé yo, el dibujo no es bueno, pero no sé, al carajo, sí, Nio. Bueno. En este caso, y vamos a hacer una salvedad nada más por una vez en la vida, lo que ha valido es la intención. Prepararemos polenta en este programa muchas veces. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, esto es caos y no hacemos. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Continuamos recorriendo el universo y allí donde haya conectado un hispano parlante a la gran red de redes, como es el caso de nuestro amigo Luis New, ¿eh? Luis New es de México y hace la siguiente pregunta: ¿dónde quedó el Chilambalam? Ah, lo había recuperado el niño elefante. ¿Sí? Sí, cuando anduvo por el mundo maya. Ajá. Hace mucho tiempo, sí, sí. Y un día fue vestido de jaguar y lo devolvió a la península de Yucatán. ¿Fue vestido de jaguar el indio? No, el indio no, el niño. El niño elefante, ¿no? Que era vestido, no, porque me dijo ahí el mundo maya y entonces yo ya me lo imaginé así con un traje de jaguar y lo ha devuelto. Sí, lo devolvió en forma de libros. Ajá, los libros. A unos amigos de él. Tenía el niño elefante. Sí. Ah, mire usted. No, pero di nombres, porque eso de devolvió el niño elefante fue y dio, no nos queda bien cerrado, ¿eh? Bueno, ¿de quién tiene el libro del Chilambalam? Chumayel, Maní, Isimín, Lagua, Ixel. ¿Y tu sec? Y esos tienen ahora los libros del Chilambalam. Sí, así es. Ahí tienen Luis New. Ragnok 15 es de Villahermosa, Tabasco. Iba a decir dónde es la salsa Tabasco, pero ya nos han instruido. No, ya la salsa Tabasco es gringa. Es un invento gringo. La salsa Tabasco real es como que prende cigarrillos con la boca, ¿no? Y ahí está Ragnarok 15, que dice: hola, tripulantes de la nave María Tijuana. Les quiero decir que el cómic que han hecho está perrón, ¿eh? Ah. A nuestro amigo Fer Alejandrés, entonces sí. Las felicitaciones, dice, y que el diseño y la historia están fregonas. Ah, felicidades por su programa número no sé qué. Gente que para la memoria anda peor que nosotros. No importa, pero está lo importante son las felicidades. Importante es competir. Los regalos, ¿no? Dice, y les quería avisar que como tengo internet por cable, cada vez que inicio Windows, sale Canal Trans de Página de Inicio. Muchas gracias. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, Ragnar 15! Ahora va mi pregunta para el señor Lagartija, que es mi idol, dice. Ah, venga. ¿Por qué chingados le dicen a la vagina panocha? La pregunta en realidad sería: ¿por qué le dicen a la panocha vagina? Es verdad, porque panocha está como más lindo, ¿no? Suena claro. Así como más dulce, más... ¡Ah, la panocha! Exacto. Dice, espero que respondan a esta pregunta ya. Eso que... Eso es por culpa de los médicos. Dice, los médicos... Sí, ¿no? que les ponen esos nombres... Agresivos. Pedorros. No, sí. Agresivos. No, es una infección en la vagina. El pene, eso está en mal estado, hay que cortarlo, ¿no? No, cosas más de pilín, claro, la panocha. La poronga. Dice, bueno, a mí me suena a pan panocha, dice acá nuestro amigo. Rodrigo. Se despide Ragnarok y le mando un saludo a toda la gente y a los bots del canal desintegrados. Goodbye. Los bots Euriale y Eurípides, no sé cómo se llaman los otros. Sí, que andan ahí, custodian. Andan ahí vigilando a los bots. Dice, ¿qué pedo, cabrones? Soy Sid nuevamente. Hola, y Sid. Les mando este mensaje con el chiste. Dice, un tipo tenía un problema de impotencia crónico. Va al doctor, era domador de elefantes el tipo. Porque no hay animalito aquí, eso está muy mal. No, sí, sí, ya saben. ¿Llevaba los elefantes al doctor? No, los elefantes los dejaba en el lugar donde los adiestraba. Qué mal parido. Pero cuestión que tenía ahí impotencia. Claro, tendría que llevarlos a todas partes, ¿no? Pobres elefantes. Pero bueno, en este caso no. Y tenía impotencia. Por lo menos al más chiquito. Dice, sufría de impotencia crónica. Dice, va al doctor, quien tras examinarlo le dice: usted tiene una enfermedad rara que deteriora los músculos de su pene. Dice, me temo que no existe cura. Sin embargo, hay un tratamiento experimental. Se trata de trasplantar los músculos de un elefante bebé al pene. ¡Ay! ¿Le va a sacar los músculos del elefante bebé? No, claro, porque él dijo, ay, yo justamente... ¡Qué maldito! Bueno, pero justamente en ese momento un elefante bebé murió. ¡No, por Dios! También no mueren la muerte de los elefantes. Y menos bebé, ¿no? Pero los elefantes bebé también mueren. Un accidente, vaya uno a saber, y cuestión dijo, bueno, esta es la mía, sin matar, sin hacer mal, sin nada, yo puedo tomar a este elefante bebé y que me hagan esto de pene, porque yo ya no puedo así, ¿no? Dice, ¿le gustaría que lo intentáramos? No viendo otra solución, el tipo acepta. Y unos días después el doctor realiza la operación. Ya dado de alta, el tipo lleva a su novia a un buen restaurante para celebrar el éxito de la operación, porque la novia ya le quedaban pocos días. Estaba ya diciendo, bueno, si no haces algo, yo me voy a divertir. Esto está desapareciendo. Claro. Dice, mientras están en la mesa, comienza a sentir un extraño movimiento entre las piernas. ¡Qué momento, ¿no? A lo mejor, ¿ella o él? Él, lógicamente. ¿Pero qué me dice él? Empezó a... Ah, no, yo pensé que había llegado a ella. No, empezó a beber un buen vino, empezó ahí, empezó a ver movimientos entre las piernas de sus propias piernas, ¿no? La presión se volvió insoportable en determinado momento, así que el tipo decide abrir la bragueta del pantalón. Entonces dice, bueno, vamos a descomprimir esto. Y ahí está, ¿no? De pronto, su pene sale del pantalón, ¿no? Y se desliza sobre la mesa. Toma un plátano de la fuente de frutas y regresa a su pantalón de nuevo. Vaya, dice su novia, asombrada verdaderamente. Dice, si haces esto con un plátano, ¡ay! ¿Cómo voy a divertir? Eso fue realmente impresionante, dice la chica. ¡Pero qué polla! ¡Pero qué polla! ¿Cómo sabes? Cobró vida. ¿Puedes hacerlo otra vez? Y con el rostro enrojecido, el tipo responde: tal vez, pero no sé si pueda aguantar otro plátano en el culo. ¡Ah! ¡Se nos estaba metiendo el orto! Nos vemos. Parece que era la trompita. El elefante hicieron mal. No, bueno. Dice que voy a hacer la rock and roll, dice nuestro amigo Silvicio de Toluca, México. Bueno, chau, Sid. Hola, pirata y lagarto. Soy Juan Martínez de Caracas, Venezuela. Quería decirles que el nuevo aspecto de su página web está muy bueno, sobre todo el nuevo aspecto de la muda, ¿eh? Bueno, eso también me llevó a una pregunta. ¿Por qué el señor lagarto no tiene cola si es lagartija? Por mutación, amigo. No, no han oído hablar de la mutación. No han oído, no. Aparte, no se ponga mal. No hable en lenguaje lagartija, no hable. Lo único que le pido es de la mutación, así. Y es verdad que usted a veces la siente la cola. Veo cuando nos falta así y siente la cola de sus ancestros. ¿Qué carajo está diciendo? Está bien. Postdata, que vive el sexo, las drogas y la panocha. ¿Usted siente la cola de sus ancestros? No, yo no siento la cola de mis ancestros porque mis ancestros... Bueno, en determinado momento debía tener una cola prensil como el mico. Es verdad y no la siento. Así que usted calcula que tampoco, ¿no? Ah. El mico dice que sí porque la tiene. Bueno, de hecho... Joder. Hola, parceros, acabo de ver la página. Bueno, aquí se pliega también Cresto con las felicitaciones para Fer Alejandrés y todo ese tipo de cosas. Sí. Vamos aquí con Cecilia. Ah, que trae un perfume. Cecilia. Dice, hola, soy Cecilia. La verdad que no entiendo mucho de esto. Me gustaría que me cuenten qué onda. Ah, no, yo te puedo explicar. Pero no, ¿qué me explicas? Primero porque se llama Cecilia. Puedo decir a Hugo que no entendía nada, ya lo mandábamos a chingar. Ahora, otra cosa, Cecilia. No podemos acá ponernos 10 minutos a tratar de explicar este programa de radio. Bueno, está bien. Porque aparte no lo vamos está a lograr. Bien, déjelo librado al azar a ver cuánto tarda en comprender Cecilia de qué se trata. Bueno, y Cecilia dice, esto de la radio por internet, yo estudio locución. Claro. Ah, entonces debe ser diferente, ¿no? Debe decir, hola, ¿qué tal? Soy Cecilia. No, con esa voz no. No, con voz de locutora. Ah. No, y antes de entrar debe haber dicho, la temperatura en estos momentos es de 18 grados 7 décimas. Bueno, y dijo, y la verdad es que me interesa esto. Una pregunta, ¿de dónde es esta radio? Bueno, esta que ves aquí es de Tandil. ¿no? Ah, Radio Mix se llama. Esta que ves por aquí, ahí cerca de la zona oeste del Gran Buenos Aires, de Capital Federal, se llama Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, sí. Esta que ves por allí es la voz de los Caras, que queda cerca de la Bahía del Caraqués. Exacto, ahí y, también está FM Madrid. Exacto, también hay una en Guadalajara. Y esta que ves aquí, bueno, esta no tiene nombre. Yo soy de Argentina, dice, un besote Cecilia, que no comprende cómo es esto del programa, pero instantáneamente llega otro mail con una foto de Cecilia. ¡Ah, y en tanga! Y está bien, bueno. ¡Genial! Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. Caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. Caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Volando a través de todo el universo, llegamos a alguien que nos saluda y es el Colo. Y la gente de la empresa Miraflores, ahí está, dice, hola voladores espaciales, aquí el Colo. Les cuento una historia que me pasó en el colegio. ¿Qué son esos panfletos que están imprimiendo? Están imprimiendo panfletos en la empresa. Son extraños. En la imprenta Miraflores, sí. Dice, bueno, les cuento una historia que me pasó en el colegio, pero la he arreglado en forma de chistorete. Aquí le va el chistorete. Bien, niños, dice la maestra, hoy vamos a hacer un examen diferente. Yo les escribiré un número en la pizarra y ustedes a través de una composición musical, es decir, una canción, harán la suma y me darán el resultado. ¿Estamos claros? ¡Sí! Pregunta la maestra entonces. ¡Puta! No, ¿qué fue? ¿Qué fue? A ver, cuenta el chiste, así nos reímos todo. Alumno, se va a la dirección ya, al carajo. Y se va a la dirección, ¿sabe por qué? Porque acá no hay animalitos. En esta aula no hay animalitos y usted no puede venir con ese mico, justamente, y hablar de esa manera. Se retira del aula. Mico. Se retira con su mico, por favor. Ahí está. No quiero animalitos. Bueno, continúa la maestra. El hijo de Luigi. Se va a ir de una vez. ¿El hijo de Luigi? ¿Quién carajo es? Sí, váyase. Usted, a ver, quiero que venga su padre. Mire, mañana quiero hablar con su padre. Está su padre justamente por los pasillos. A ver, señor Luigi, por favor, ingrese aquí al aula. Que, mire, usted, su hijo, es un maleducado. Yo soy la maestra de su hijo. Estoy tratando de darle pero le quiero dar una educación digna. Y, bueno, se van. Usted, el padre, el hijo, Luigi. Maestra. No, llévese a su hijo, por favor. Y al mico que trajo su hijo. Quiero seguir aquí con, por favor, ¿eh? Ahí está. ¿Qué me arrojan? Esto parece un colegio del Estado, pero del Estado. Lamentable, retírense por favor. Vamos, ahí está. Juntes con esta churra. ¡Chispa! Así que es la esposa de Luigi. Bueno, dice, es decir, bueno, chicos, a ver si nos ordenamos nuevamente, por favor, porque ha habido un suceso lamentable aquí. Los chicos contestan todos sí, menos este hijo de puta que me ha cagado, ¿no? Y entonces empieza uno, dice, a ver, tú, le dice, Manolito, empiezas tú. Y la maestra escribe el número 16 en la pizarra. Tienes 10 segundos para contestar. Maestra, la tengo, maestra, maestra. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Muy bien, la verdad que, este es un alumno ejemplar. Ahora le toca el turno a Colito. Colito, ven aquí tú, el pelirrojo. Y la maestra, con una sonrisa y cara de sobrada, piensa, ahora sí, este lo jodo. Pues la maestra también. Era guasa. Y hay maestras que no todas las maestras son así angelicales porque se pongan su guardapolvo blanco. Hay maestras que guarda con ella, ¿no? Y le escribe el 23 en la pizarra. Y entonces Colito ve que el reloj va pasando y dice, coño, esta vieja me la ha puesto difícil, ¿eh? Tic-tac, tic-tac, a los 9 segundos. Dice, Colito, ¿tienes la respuesta? Maestra, ¿puedo rapear? ¿Rapear? Sí, sí, sí. Y los niños comienzan todos. ¡Qué rapé, qué rapé, qué rapé, qué rapé! Los repetidores, por favor, se callan. No, los que están sentados en la última fila, claro. Y qué rapé, qué rapé. Bueno, dice la maestra, y comienza el Colito su melodía. La fucking maestra me vino a joder con una sumatoria que debo resolver. Los dedos de mis manos, los dedos de mis pies, la pinga y las bolas suman 23. ¡Qué colegio de mierda ese! Pero sé que sabía sumar. Sí, sabía sumar. El Colo de chiquito sumaba con los deditos, de los piecitos, de las manitos, con todo lo que usaba tenía a mano. Bueno, voladores espaciales, me despido con un fuerte abrazo a todos los tripulantes de la nave. Se despide el Colo y ya saben que la mierda los acompañe. Una especie de Darth Vader, pero más sucio. Bueno, felicitaciones por los 400 programas, dice Yamid. Gracias. Dice, bla, bla, bla. Quiero, estamos llegando a los 500. Sí, quiero que toda una. Quiero una mentada de madre, igual de grande de tamaño, que nos separa para Charlie Corky, dice. una doble mentada de madre para los que escriben preguntando por cuestiones musicales, y una triple para los que escriben a decir por qué no los leen. Aquí les envío un bonito cuento. Ustedes verán si lo leen al aire o no. No, porque es muy largo, Yamil. Mico, te adjunto mi foto. Sí, no, el de recién fue muy breve, pero bueno, llegó Luigi con su hijo y no sabía que estaba inscripto en esa, en ese colegio. Es uno de un pescador y es realmente extenso, pero bueno, lo disfrutamos aquí entre nosotros y chao, Yamil, un abrazo grande y ahí está, mentamos la madre a todo el mundo. Tengo por aquí a Giovanni Viera, que dice: saludos a todos los de la nave y en especial a la muda. Aquí estoy emputado con mi amigo Enrique, porque Enrique y Giovanni son como dos personajes de Plaza Sésamo, ¿no? Sí. No sé cómo se llama en otras partes del mundo el programa ese, Plaza Miserere. Dice, bueno, Enrique, ¿por qué le presté la computadora al hijo de puta de Enrique? ¡Ah! Dice, y ya no tenía, ya, y yo los tenía a ustedes en la página de inicio. Pero ese hijo de puta me la borró, dice, y me puso una página porno. ¡De inicio! Sí, ¡qué bueno! ¡Qué linda, ¿no? Esa chistarete para hacer sobre todo en las empresas, poner la página de inicio porno y el tipo llega temprano y dice, ah, tengo que trabajar. ¡Uy! Y que viva la panocha, dice, y ya no trabaja más. Dice, les mando este mensaje para que le digan a este hijo de puta, dice, para que no ande borrando mi página favorito. Es que la computadora en realidad no se presta. Claro, ¿tú sabes a lo es que como te... la novia. Claro, Giovanni, sabes a lo que te atienes, ¿no? Dice, bueno, nada, estoy cansado de mirar fotos porno, les puse en la página de inicio que son las mejores de la radio. Anduve buscando otras radios, pero no encontré ninguna mejor que la de ustedes. ¡Ah! Las otras radios son una plasta de merda. Bueno, esta tiene otra forma, es como una merda, pero... Sí. Te mandamos un abrazo, Giovanni, y no dejes de iniciar páginas. No sé qué quiere decir eso, pero suena bien. Aníbal de Ancora, Italia. Hola, Aníbal. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre me cogería a tu hermana. Y esto eleva la calidad de este programa de radio, a límites insospechados, casi compitiendo con los programas culturales más importantes del mundo. Exacto. Aníbal, yo a tu madre. Te agradecemos, Aníbal, ¿no? Porque, bueno, gente como tú eleva todo esto. Dice, y una pregunta filosófica tiene también, interesantísima, pero... ¿Qué dice? Dice, ¿es mejor un culo helado o un helado en el culo? Yo no sé si entrar en ese límite, porque eso no es para gente... Lo mejor para esto es que lo pruebes. Sí. Anda probándolo. Absolutamente vulgar que te crees, ¿qué es lo que pasa? Vulgar, que dice que no tiene ningún porque misterio. Porque tienes una pinta de pueblerino que te cagas. Vale. Sí. ¡Carajo, cállense, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Desde España, para los despiertos del gran planeta dormir. Santiago del Estero. En cualquier parte. Desde la capital del sol, la playa, la brisa y el mar. Los coches de Montevideo, Uruguay atacando al mundo. 2 de la tarde, 28 minutos. Transmite desde Lima, Perú, para todo el mundo. Pasajeros de la noche, estamos emitiendo desde Santa Fe de Bogotá, Colombia. Amanece sobre todo el cielo ardiente de Santiago, Chile. Desde Paraguay. Desde Panamá. Atención, oyentes eléctricos. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y en este recorrido intergaláctico ahora nos vamos a Monclova, Coahuila, en México, donde está Dalila, Dalila, qué nombre, por favor. Qué linda historia la de la Lila, Dalila. Que es una amiga que es sí, toda de color lila. La Lila. Algún día la vamos a contar. Sin embargo, acá está Dalila, no con espíritu de peluquera, no le va a cortar el pelo a nadie, pero dice, lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre es ponerme hasta la madre con cervezas y bailar toda la noche, dice. Y despedirme de todas las personas que pueda. Claro, por el estado de ebriedad que va a tener. Sí. En determinado momento va a empezar, ay, a ti como te quiero, luego, ay, y luego... No, a todas las que quiere o conoce. No. A las que va a poder, porque va a llegar un momento donde le va a decir, ay, no puedo. Y le va a vomitar los pechos. Así que Dalila, un beso grande, saludos, chicos. Qué buen programa tienen, dice. No sé a qué programa se refiere. Debe ser el nuevo programa que hizo el Mico. Al nuevo programa que hizo el Mico, para identificar llamadas. bárbaro. Yo no les había escuchado nunca, dice, pero mi novio que me lo recomendó. Soy de la ciudad de Saltillo, Coahuila, en México. Ay, como me lo recomendó mi novio, me parece bárbaro, ¿no? Seguramente que si tu novio te decía, escucha esta mierda, estos son unos cabrones, tú decías, ah, cabrones, mi novio dice, no, mi novio dice. No, ¿por qué? Quizás le gustaba. Claro, quizás, y se rompía la pareja. Bueno, esperemos que no sea el caso. Dice, solo quiero mandarle un saludo a mi pibe Víctor, que lo adoro, dice, y en caso de que el mundo se desintegre, me gustaría decirle que me gustaría desintegrarme con él. ¡Oh, qué mensaje! ¡Qué de amor! ¡Qué de amor en un solo mensaje! En tres líneas, más amor que el que pudo derrochar Lennon a lo largo de su corta existencia. Así que le mandamos un beso grande aquí a la... pero dice, soy la novia, y no dice que carajo, o sea... Bueno, a la novia, hay tanto amor que no tiene ni nombre ya. Claro, van perdiendo la identidad. Sí, hasta transformarse en uno solo. En uno solo que sería Víctor. Sí, una ameba. Víctor Victoria. Una ameba de amor. Una ameba de amor. Un abrazo ahí para la feliz pareja que anda adorándose y queriendo desintegrarse. ¡No basta de tocarse! Fanguro con l'amore. L'amore. L'amore una merda. Tengo aquí desde Posadas, Argentina. ¡Hola, Uresel! ¡Ah! ¡El joroco! No, el misionero. Pero la que punta. Confunde. No son mellizos estos gurises, ¿eh? Pero bueno, nos manchan no de tierra. Nunca. Llenan de tierra colorada la nave. Y aquí está el misionero diciendo, bueno, gurises, ¿cómo están? Bueno, la única más volvería a hacer, lo que no volvería a hacer nunca más, es ponerme un pedo estando soltero. Ah. Porque se va a casar dentro de muy poco. Dice, la última vez que lo hice, no pude creer con quién, o mejor dicho, con qué estaba, a qué estaba acosando. Dice, uy, por Dios, nunca más. Bueno, adiós. ¡Misionero! Pero esto le ha pasado a todos los que alguna vez tuvieron alguna... Y si usted no sabe... ¿Eh? ¿Qué fue lo que le pasó? No, estuvo acosando algo que debía ser como para que no entre ningún prontuario, ¿no? Me lo imagino al misionero y me imagino esas cosas como... ¿A que no sabes ayer anoche a quién le estuviste babiendo el cuello? A Gladys. ¡No, hijo puta! Y ahí está, que nos queremos tirar tiros en los huevos. Pero digo, misionero, estos alcoholismos pronunciados y así efímeros en una noche también hacen que muchos nos salvemos de alguna manera. Porque, ¿me vas a decir que tú no te aprovechaste en algún momento en el caso inverso? Está bien, el misionero es un galán, tiene su pinta, gana mujeres. No, pero digo, algunos que a lo mejor no podríamos ni competir en la escala Mercalli, aprovechamos que alguno está ebrio por ahí, una ebria. Ah. Digo, quedó así muy promiscuo, como que viene un canguro y le damos, pero no. Quiero decir, a veces esto que nos ha jugado en contra en algún momento y que después de todo pasa al olvido, a veces nos ha jugado a favor, digo, misionero, ¿eh? Así que bueno, a seguir de peda, soltero, dice. Porque casado es distinto, ¿no? Porque casado, estás con tu mujer. Exacto. Y que no puedes salir más con tus amigos a ponerte pedas ni nada por el estilo. Nunca más una despedida soltero, nunca más una fiesta, nunca más un asado con los amigos, tú quédate en casa. Nunca más. Piénsenlo bien los que se van a casar. Máximo de Anzio, provincia de Roma, Italia, afamado hombre complementario de los otros dos que forman el triteto... El terceto mejor, ¿no? Sí. Porque juegan al teto también. Los hermanos Complimenti. Dice, hola campeones, mucho tiempo sin escribirles y mucho en escucharles. Tenía una pregunta para el señor Lagartija, pero mejor les explico la razón por la cual lo digo. Si se le da a una persona que es ciega desde que nació un cubo y una bola, más o menos de las mismas dimensiones, ¿esta misma reconoce cuál es el cubo y la bola? Si esta persona recupera la vista y se le deja ver los dos elementos a una distancia moderada, ¿puede esta persona reconocer el cubo y la bola sin tocarlas? Sí, amigo, pueden. ¿Pero qué se cree que los ciegos que son? ¡Claro! No reconocen las figuras geométricas. Francisco Hernández de Sabadell, estos momentos quizás nos esté escuchando. Amigo. Nuestro amigo Francisco Hernández, y puede responder mucho mejor que nosotros la pregunta, y decir, sí, más vale que la reconozco. Y si llego a recuperar la vista en algún momento, la voy a reconocer. Claro, aquí y a distancia. Gracias por su atención, y viva Juan Pablo Montoya, el piloto de Fórmula 1 colombiano. Ahí está, que viva. Ha ganado una carrera en toda su vida, ¿no? Todavía no muera. Todavía no muera porque es muy joven. Exacto. Realmente, pero aparte es un representante latinoamericano allí en la Fórmula 1, donde muy pocos llegan, y si no eres alemán, italiano o brasilero, ¿por qué no? También los brasileños nos representan muy bien. Es complicado llegar a la Fórmula 1, joder, ¿eh? Desde el lugar de los argentinos lo sabemos bien nosotros, porque... Cada uno que ha corrido en la Fórmula 1 jugaba al fútbol, no sé, un desastre. Aguante el Boca Junior, dice el maleante. Ah, hola, maleante. No escribe desde Argentina, porque algunos estarán diciendo, bueno, el Boca Junior de Argentina es de Bostero el hombre. Dice, escribe de California el maleante. Dice, una vez más, la noche pasada tuve la oportunidad de chatear con Manu, Chenchu, una chica española, y Juanjo. Quería avisarles, quería enviarles un saludo a todos ellos, pero en especial a Celia, mi amor platónico, la amiga de Telma. Nosotros conocemos una amiga de Telma que se llama Celina. Sí, pero Celia no. A Celia... Quizás está más buena todavía. Quizás está más buena que todo Panamá junto. Por eso Telma no la muestra. Telma no la muestra y anda circulando por internet la foto de una tal Celia, ¿eh? Así que, nada, maleante, tú sabrás, ¿no? Aquí les envío un chiste. Dice, llegan los novios a la luna de miel y el novio le dice a la novia, mi amor, pero vos no sos virgen. Y ella responde, ni tú eres San José ni esta mierda es el pesebre. Claro, no jodamos. Claro, es una mierda, pero breve. Entonces, como es breve, sí, se puede. Patrick Anarquías de Santiago de Chile. Y dice, le aviso a la gente que firma, que es gustosa de la anarquía, que firma a lo mejor como apellido anarquía, que dice que viva la anarquía, que se consiente anárquica. Digo, la anarquía no es boludez. No. A lo mejor nos confundimos, decimos, ah, anarquía es hacer toque, oh, me respeto todo, putear, hacer mierda, todo. No, es un poco, va más allá de eso, ¿no? Y bueno, quizás lo sepa. Porque Patrick Anarquía dice, un día antes de que el mundo se desintegre, yo me iría a meter a la casa de las minas más ricas y le daría su merecido a todas. Eso no es anarquía. Lo cual para un anarquista es algo medio extraño, ¿no? Es como un placer bastante burgués el que tiene Patrick allí en Santiago de Chile, pero siempre hay tiempo para agarrar unos buenos libros e informarse de qué se trata las cosas, ¿no? Are you ready? Ah, hola, Charlie. ¿Qué onda, chavos interespaciales desde LA? LA, lo estoy diciendo bien, ¿no? LA. LA, California. Quiero decirles a Carlitos Verdenil, cordobés, lo que dijo acerca de la Kitty. Bueno, Carlitos, déjame decirte que si la llegaras a conocer, Valeria Verga. No. Es una chica, se llama Valeria Verga. Valeria Verga. ¿Sabes por qué? Porque ella odia a Enrique Bunbury. Y ella vio tu foto y dice que te mira bien gay. Bueno, y ella piensa que el Bunbury es gay. Hay chicas que son tan merol que piensan que todo es el que canta un poco romántico o cosas así. No, pero Bunbury no es gay. Bunbury no es gay. A lo sumo, bisexual. A lo sumo, ¿no? Como llegando así a una... Y para no meter la mano en el fuego por nadie. No metemos la mano en el fuego por nadie, ni por nosotros mismos, ¿no? En determinado momento... Bueno, está bien, macho, no es gay. Que yo y nadie se sientan en cualquier lado. Pero no es un gay reconocido, Enrique Bunbury, por Dios. No. Es un galán que le canta a las mujeres y que hace muy buena música y que además tiene una historia muy reconocida dentro del rock. Pero bueno, sí, no viene al caso. Cuestión que la Kitty entró, no importa, y dijo, sí, acá está el problema. Son dos gay estos, dice Enrique Bunbury y el que está al lado, que es otro joto. Y dice, dos veces hemos ido a ver los conciertos de Bunbury. Habla con conocimiento de causa. Dice, y ella aborrece a ese maricón, dice. O a él, dice, y a mí nos gusta mucho la música de Héroes del Silencio. Ah, les gusta a los dos la música de Héroes del Silencio, pero no les gusta Enrique Bunbury. Están en un problema. A mí me pasa un poquito. O sea, le pasa eso. Le gusta la música de Héroes del Silencio y no le gusta Enrique Bunbury. No me gusta el estilo nuevo. Bueno, agarra una cosa. Se muda a Los Ángeles, California, donde la gente está tan loca como usted, y va y se van a esos recitales. No, pero está bueno Enrique Bunbury. Sí, pero... dice, bueno, prefiero a Héroes del Silencio. Bueno, y dice, pero cuando él se hizo solista empezó a valer mierda. Valeria es mierda. Dice, en fin. Ya, campanita, no jodas. Sé que ella misma te responderá, entonces espera que lo diga ella. Dice, volverá a lo que el programa 400. Solo quiero decirle que, bueno, me la pasé pipa. Bueno, saludos, hasta la próxima. Se despide de Los Ángeles, California. Vos scriptum, señor Lagartija, lo que hay entre el asistente y yo es estrictamente profesional. ¿Qué es? Sí, eso es lo que le dices a tu mujer, está claro, bien. La mano en la pierna es profesional. No puedes decirle a tu mujer, mira... Claro, esa falda está muy larga y levantar la falda, no, eso es profesional. Nosotros hemos visto cosas desde aquí que, bueno, no solían ser muy profesionales. No, salvo... No, no. Que sea una agencia de modelos. Sí, y... conocemos profesiones extrañas. Nos escribe mucha gente que tiene profesiones extrañas. La de Charlie realmente... Bueno, dice, y las mujeres que existen en mi vida son Joyce, la Kitty, mi madre y mis dos hermanas. Presentando a las hermanas. Este programa de radio que se llama Presentando a las Hermanas, justamente Charlie Corkin nos viene a entregar a las dos hermanas, Charlie Corkin. Dice, y quiero decirles, y espero que ayuden a decir esto, por favor, pónganse de pie, nos ponemos de pie. Sí. Y gritamos juntos... ¡Que vivan las mujeres, cabrones! Ahí está, para todas las Marías del mundo y las Tijuanas también. No, la par de boludos, le mando un saludo. No, ya empiezan par de boludos. No, así no. Claro, ¿quién es este amigo? A ver, es un amigo de Dark Nemesis, que le tenemos que inventar la madre a Dark Nemesis y todo eso. Bueno, estaremos en otro programa con él. Vamos a pasar con él. Aquí alguien que manda un chistorete muy, muy largo, jamás será leído, es César Hernández Enrique. Dice, era un señor que su esposa siempre la golpeaba, pero vivía en una vecindad donde todos oían los madrazos que le daba. No, es muy largo, muy largo. Sí, muy largo. Se ven, cabrones, sigan así, hasta la próxima. Váyanse mucho a la verga y si no, se cansan, se sientan un rato. Dice, postdata, quisiera conocer a más raza, así que divulguen mi mail. No, no divulgamos emails aquí. Se me olvidaba, dice. Divúlguelo, bueno, divúlguelo. Si que, no, porque no, aparte no lo tengo, por eso lo digo. En realidad divulgamos mail, bueno, pero este otro día lo divulgamos. No lo hemos copiado. César Hernández Enríquez, si quieres conocer a más raza, sal a la calle y directamente. O entra al chat. Ahí está, o entra al chat y dice, ay, chingado, ¿dónde está la raza? Y ahí está, hay mucha raza. ¡Wow! Pleno contacto. Pero ¿qué hago con Matute de Salobo España? Que dice aquí, bueno. Salúdelo. Sí, adiós, Matute. Estaremos contigo en otro programa. Che, quiero que salga mi foto. Yo soy el tipo inventario. No, estaremos en otro programa. Yo aprovecho para saludar a toda la gente de la red hispanoparlante y de la red de retransmisoras terrestres. Sí. A Radio La Voz de los Caras de Ecuador, a Radio Mix de Tandil y a Frecuencia Cero allí en Frecuencia Capital Cero. Federal y Gran Buenos Aires de la República Argentina y a los que se van a ir sumando a lo largo de, bueno, estos pocos días, ¿verdad? Ajá. Ya estaremos saludando. Bueno, damas y caballeros, nos estamos retirando. ¡Ah, veo muy mal la Tierra! ¿Y cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como el avión presidencial de Bush. ¿Como el avión presidencial? ¡Carajo! No se vuelva a acercar ahí, que ya tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Lo ha asustado el capitán Vinilo. Mejor nos alejamos. Sí. Pongamos turbinas. Ahí está. Para atrás. Ah, ya aterrizó de vuelta de emergencia. Y ahí se caga todo. Se acerca algo y ya está. Cuidado, que lo llevamos a él y lo mete. Si le avisamos que éramos nosotros. Sí, pero no le caemos simpáticos, me parece, ¿eh? ¿Por qué? No sé, pero no hay nada peor que no caerle simpático a él. Así que hagámosle una sonrisa. Saludemos con nuestra mano derecha. Levantamos nuestro dedo índice. Decimos, ahí te ves. Monte neblina, peligroso. Nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en su monitor, por left o por right, donde nos escuchan en sus radioreceptores. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Tommy Mendy. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. ¡Que viva la panocha! Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.